Rosita. Caminando, voy por esas calles y te veo andando, divina y sensual. El corazón mío late con vehemencia, porque eres esencia de feminidad. Yo que no daría por ser algún día el único dueño de tu corazón. Mi cosa es brindarte, hacerte dichosa, para que en tu vida solo exista amor. Deja que te diga, chiquita bonita, otros te dirán. Y tú cual si nada, sigues adelante, esbelta y galante con tu suave andar. ¡Eso! Chiquita bonita, otros te dirán. Y tú cual si nada, sigues adelante, esbelta y galante, con tu suave andar.